Mister La Voz, Jenal, el Jenal, cantándole el sentimiento. Sentimiento. Breaking up with. Dile al Mister. De mil maneras intentar perdonarte, pero créeme que la situación se torna gigante. Yo quisiera decirte que todo va a estar bien, pero el corazón no cura si le fueron infiel. Y qué bonito era ese amor que sentíamos los dos, tú mi vida entera y yo tu forever love. Eran tardes de madrugada cuando decías que me amabas, no pensé que era mentira y que algo tú tramabas. Pero hey, te felicito aunque no estés bien, te ganaste el premio Oscar con ese gran papel. Ahora me escribes y me llamas, dices que me quieres ver, que tarde entendiste que el único ganador fue él. Un clavo saca otro clavo y fuiste tema superado. Así que intenta borrarme así como yo te he borrado. Y sé feliz, ya deja de estar pensando en mí. Que esta historia de nosotros fue el punto que puso fin. Y los recuerdos, esos que quedan viajando en el tiempo, que vivan en los lugares, el aire y el pensamiento. Y es que pa' ti, te juro que no hay lugar aquí. Si vuelvo a estar a tu lado, sé que no sería feliz. Noche de entierro se acabó, el fuego se culminó. Te juro que por más que yo quiera, esto no siguió. Escúchame y por favor no llores más, mujer. Aquí no venga a prometer lo que usted no cumplió ayer. La traición se paga con otra traición. Y esto que ahora siento ya no es por tu amor. En mi jardín creció una nueva flor que llegó para borrarme esa gran desilusión. Creemos ser poseedores de la verdad absoluta, y en nuestro lecho de poder lastimamos a las personas que más queremos. Esto es un mensaje de Mister La Voz, Jenal, Ricky en el beat. De Ricky en el beat. Touchdown. This is the Mister La Voz. ¿Cómo duele cuando una persona te defrauda en el momento que menos lo imaginas?